no sé de ti, pero ahora sí, porque ayer te vi. Bailabas pegada con otro cabrón, ya es real, te perdí. Ahora ya no duermes en mi habitación, baby, por favor, vuelve a mí. Difícil de aceptar, pero a veces uno tiene lo que se merece. Oye, oye, si tú me dices una vida de suerte, solo con verte, solo con verte. Me ilusionaste y ahora no sé qué hacer, baby. Déjame verte, déjame verte. Pido perdón por ser un loco y pensar tan poco en nosotros dos, por no escucharte y por querer siempre tener razón. Estaba jugando a ser imparable, a creerme Dios. Me olvidé de los dos. Si alguna vez te mentí, fue por miedo y no por malo. Baby, te grabé otro palo. Pues si te acuerdas de mí, de mí, de mí, de mí. Perdona, será si me salió caro ahora verte en otras manos. Duele como estar sin ti. Parece que ya no nos conocemos. Aún recuerdo el hotel del primero, tú y yo haciéndolo en cualquier parte. En el carro, en la cama, en el suelo. Todavía no he dejado de pensarte. He intentado, pero es que no puedo. No sé cómo pude fallarte. Siento haberte hecho daño, te quiero. Oye, oye, si tú me diste una vida de suerte, solo con verte, solo con verte. Me ilusionaste y ahora no sé qué hacer.